Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El profeta Amós. Leo de Amós capítulo 2, versículo número 6 y 7. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Les recuerdo que estamos hablando de las experiencias de los profetas del Antiguo Testamento, todos aquellos incidentes que nos ayuden hoy para ser mejores en cuanto a impartir justicia, cuidar al necesitado y portarnos bien con los demás. Este mundo es bastante difícil de vivir, y especialmente para muchas personas que sufren injusticias, que no son tratados bien. Déjenme decirles que esto no es nada nuevo. Si usted escuchó las palabras de Amós 2, parece que estuviéramos leyendo el noticiero de hoy, y eso ocurrió en tiempo del rey Usías y el rey Jeroboam, de los dos reinos de Judá y de Israel. Miren la manera tan clara como Dios les envía un mensaje a ese pueblo. Lo que estaba ocurriendo era totalmente desastroso, y no solamente ocurría con otras naciones, porque le invito a leer el libro de Amós. Son 8 capítulos, o 9 si no estoy mal, 9 capítulos, y habla contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, Edón, Amón y Moab. Esas eran ciudades que no conocían de Dios o no lo aceptaban y practicaban la idolatría. Así que si practicaban la idolatría y como no creían en Dios, uno decía, bueno, por eso es que son tan malvados. Pero Amós dedica una gran cantidad de espacio a hablarle a los dos reinos. Recuerden que Israel se divide después del reinado de Salomón, que era un solo reino, y al norte se llamaba Israel, como capital Samaria, y al sur Judá, con capital Jerusalén. Pues Dios le dijo, por favor, Amós, enfile también las baterías contra mi pueblo. ¿Por qué? Porque conocían a Dios y practicaban la injusticia. No es posible que nosotros, conociendo a Dios, cometamos actos injustos. Por supuesto que somos pecadores, por supuesto que adentro de nosotros hay como un gusano que se llama concupiscencia o malos deseos que nos inclina hacia la maldad. Pero no tiene razón de ser que uno sea una persona que sirva a Dios y al mismo tiempo sea malo con las otras personas. Y esa maldad con las otras personas a veces está sesgada por el cumplimiento de políticas, reglamentos, muchas cosas que pueden estar escritas. Este es un llamado para todos nosotros. Todos somos padres, tenemos liderazgo sobre alguien, le puedo estar hablando a algún político, le puedo estar hablando a alguien de un gobierno. Dios toma muy en cuenta el uso de nuestras facultades de autoridad y nos va a pedir seria cuenta de cuánto hemos ayudado a los demás. Tratemos con cariño a los niños. Hay mucha violencia contra los niños. Hay mucha violencia contra las mujeres. Hay mucha violencia contra el que no puede defenderse. Aprendamos a defender el derecho del otro sin armar revoluciones más que la revolución del amor y la revolución del corazón. No se quede callado frente a una injusticia e intervenga, ayude, tendamos la mano. Yo sé que vivimos en un mundo complicado, pero eso fue lo que hizo Amós. Amós, como profeta, nos recuerda que quienes hemos decidido seguir a Dios tenemos una alta responsabilidad en nuestra autoridad para servir y ayudar a aquellos necesitados. No lo olvide, cuando usted vaya a cometer un acto de injusticia, primero pregúntese, ¿qué piensa Dios de lo que voy a hacer? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.